Saludos a los compañeros y compañeras del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Sigue la tensión y la incertidumbre sobre qué pasará con el servicio de agua y con los puestos de trabajo que hoy garantiza la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz. El lunes se concretó una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba, en la cual participaron representantes del municipio de Villa Carlos Paz, de la COPI y del SIPOS, el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias. Allí los representantes municipales dijeron que enviarían al Consejo de Representantes un instrumento para absorber a las y los trabajadores de la COPI, aunque no precisaron de qué se trata y qué tipo de tratamiento requerirá para su aprobación en el cuerpo legislativo local. Gustavo Valdés, el secretario general del gremio, subrayó que en la audiencia se pidió también que se suspenda el traspaso del servicio de agua hasta que se garantice la continuidad de todos los puestos de trabajo. El paso que hemos dado hoy, a nuestro entender, desde el punto de vista del gremio, es este. Vayan, traigan esa ordenanza, traigan ese instrumento legal, pero además, hasta tanto puedan volver con esto, no pueden seguir avanzando en el proceso de toma del servicio. Dejamos establecido claramente que no hay 26 de febrero, no hay recepción provisoria si no está resuelta la situación de todos y todas los trabajadores. El municipio insiste en que solo absorberá a las y los trabajadores del servicio de agua, mientras que desde el SIPOS se plantea que tiene que ser a la totalidad de trabajadores y trabajadoras de la COPI. Vale recordar que el decreto municipal 534 establece que el 26 de febrero de 2021 se haría la recepción provisoria del servicio de agua y el 31 de marzo la definitiva. Mientras tanto, vecinos y vecinas se siguen movilizando en defensa de la COPI. Este sábado a las 20 horas harán una marcha con velas por el centro de la ciudad de Villa Carlos Paz, en defensa del agua, la salud y el trabajo. Reportó Villanos Radio desde Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.